Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. Son las 4 de la mañana en Colombia. A esta hora llegan las noticias de Colombia y el mundo. Azur y Chamá, Alejandra Uribe y los periodistas del servicio informativo con corresponsales en el mundo están en la FM para que usted amanezca bien informado. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM. Las noticias como son. En punto las 4 en Colombia. 8 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es martes, es el séptimo día del mes de julio, el mes 7. Bienvenidos a las noticias en la FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 120.281 casos de coronavirus. El informe del Ministerio de Salud registra 3.171 nuevos casos de contagio, 146 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos se eleva a 4.210, pacientes recuperados por el orden de los 50.370. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país, con 37.641 contagios por COVID-19, tras registrar 1.085 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Le sigue el Departamento de Atlántico con 27.920 casos, Valle del Cauca con 12.101 y Bolívar con 10.723. El Departamento de Antioquia ya contabiliza 6.385 casos. Y ante una avalancha de críticas, la policía defiende el accionar de los uniformados antes y después de la explosión de un camión cisterna cargado con gasolina en Tasajera, Magdalena. Este episodio deja 7 personas muertas, hay más de 49 heridas cuando intentaban robar el combustible, según las autoridades. La Aeronáutica Civil inició una visita en los aeropuertos de Cúcuta, Bucaramanga, Montería, Pereira, Manizales, San Andrés y Providencia para verificar los protocolos de bioseguridad de cara a una próxima reapertura de los vuelos nacionales a partir del mes de agosto. El gobierno inició conversaciones con el laboratorio Pfizer y con la Universidad de Oxford. La idea, comprar anticipadamente o garantizar la compra de una posible vacuna contra el coronavirus, garantizar que se pueda abastecer en el país las inyecciones contra la pandemia cuando ésta esté en el mercado. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, tachó de ilegal e inconstitucional la decisión de la Fiscalía de su país de acusarle formalmente por presuntos delitos de terrorismo y pedir su detención preventiva. El exmandatario dijo que la Fiscalía utilizó un audio alterado en su contra. En instantes escucharemos el audio que dice Evo Morales estar alterado. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene síntomas de coronavirus o síntomas compatibles con coronavirus. Ha suspendido sus actividades mientras salen los resultados de los exámenes que él confesó haberse practicado. Según CNN Brasil, el mandatario declaró también haber tenido fiebre de 38 grados y estar ingiriendo hidroxicloroquina. Y 9 jugadores de las Grandes Ligas renunciaron a la temporada por temor a la pandemia. La liga reanudaría el próximo 23 de julio. 4:03 minutos, las noticias como son. Bienvenidos, esta es la FM, nos encanta estar juntos en este martes 7 del mes 7. Luis Alberto Martínez, nuestro Lucho, en el piso 7 en la Torre Sonora, ahí campeón, frente a la consola. Alejandra Uribe, en cabina radiante, formidable Aleja. Yo soy Azur y Chamá, con la mejor disposición, un café delicioso que comparto con todos. Hay muchas noticias, debemos ir de inmediato con ellas. Bienvenidos. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Amanecerá pronto en Colombia, las noticias como son en la FM 4 minutos. Coronavirus, titular obligado en todo el planeta. Por supuesto también en Colombia, donde aumentan las cifras y ya escucharon ustedes los reportes. En instantes, el reporte de la ocupación, Alejandro Uribe con los muy buenos días, de las unidades de cuidado intensivo en la capital del país y la posibilidad o no de que se declare alerta roja. Alejandra, buenos días. Azuri, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos con nuevas cifras, 84,7% de ocupación de UCI, es decir, que hay 880 camas ocupadas por personas que probablemente tienen COVID-19 y también 142 casos confirmados. Asimismo, aumentan las camas disponibles, 1,039 camas disponibles. Sin embargo, solo hasta el viernes sabremos qué pasa con todas las alertas y las medidas. En Bogotá, el anuncio lo hizo la alcaldesa Claudia López. Por eso subió el índice de ocupación, porque hasta ahora viene ese cronograma de instalación, pero todavía tenemos todo el tiempo a quien atender. No tenemos nunca un paciente que necesite UCI y no se le pueda asignar uno. La semana pasada se anunció y se programó la entrega de 75, esos 75 entran en inventario esta semana. Esta semana se programó la instalación de 134, esos 134 entran en el inventario la próxima semana. Nos quedarían 96. Esos 96 se programa su instalación la próxima semana y entra en inventario la siguiente. Así las cosas, solo hasta el viernes, cuando se realice el puesto de mando unificado con el gobierno nacional y el distrito, sabremos qué va a pasar entonces en Bogotá, las nuevas medidas Azuri. Alejandra, ¿me repite la cifra, el porcentaje de ocupación de camas de unidades de cuidado intensivo en Bogotá? Hoy estamos en 84,7%. La alcaldesa aseguró que también ha aumentado la ocupación porque, recuerde usted, salieron 33 camas UCI en los últimos días de unidades privadas que no cumplían con los requisitos. En este momento, tal como están las cosas, las camas que se podrían utilizar, de 100 de ellas, 84 están ocupadas, ¿correcto? Sí, señor. En Colombia son las 4:07 minutos. Alejandro Uribe, muchas gracias. En instantes volvemos con este tema. Las noticias, como son aquí en la FM, también vienen por cuenta del episodio trágico del vehículo cisterna. Escuchemos voces y tratemos de entender qué ha ocurrido. Manuel Castaño, conductor de este vehículo cisterna que explotó en Tasajera, Magdalena, se refiere a lo ocurrido antes y después de este incidente, de esta tragedia que deja 7 personas muertas y más de 49 heridas. Escuchen con atención. Me sale un animal, trato de esquivarlo y el carro se me va de lado. Mi carro me da dos botes. Yo quedo adentro, me salgo. Cuando me salgo, voy pasando un carro. Me ayudó ahí, me miró qué tienes. Como a los 7 minutos llegó la policía. Ellos estaban conmigo ahí. Como a los 5 o 6 minutos a los que llegó la policía, comenzó a llegar la gente. Cuando comenzó a llegar la gente, pues los policías los estaban quitando. Que no, es una base de combustible. 4:08 de la mañana, más noticias que se generan en Colombia porque Andrés Barreto, el superintendente de Industria y Comercio, anunció una multa por 18,000 millones de pesos a la Federación Colombiana de Fútbol y la sanción contra 17 de sus directivos por la reventa de boletas por la eliminatoria del Mundial de Rusia 2018. El presidente, el vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, su director jurídico y los miembros de algunas empresas. En su momento también estuvo entonces el señor Rendón, que participó del esquema, él está exonerado por estar ya fallecido. Esta decisión también se demoró en tomar, no solamente por el marco de la pandemia y la suspensión del Consejo Asesor, sino por las múltiples y infundadas recusaciones de las partes. 4:09 de la mañana y por supuesto hay respuesta ante esta situación. Viene de en cabeza del expresidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, que negó cualquier responsabilidad en el tema y aseguró que la sanción le parece injusta y desproporcionada, ya que él no tiene nada que ver. El otro grupo es el de los vocales, conformado por Hernández, Cogollo, Arce, Perdomo, a quienes nos pusieron de presente un informe de la comisión encargada para tal efecto, que indicaba que la mejor propuesta desde el punto de vista económico era Ticket Shop. En Colombia son las 4:09 minutos. Noticias internacionales no son pocas. Destaquemos una que nos llama poderosamente la atención. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tendría síntomas compatibles con coronavirus. Uno de ellos, fiebre. Y seguramente otros que habrán conocido sus médicos, ha dicho ha reconocido que se hizo estudios en los pulmones, que los mismos estaban limpios y que se le ha practicado un test. Su médico le recomendó evitar el contacto con la gente y esto se lo dijo a los periodistas en este tono. Estou evitando que eu vim do hospital, agora fiz uma chapa no pulmão, está limpo o pulmão, está certo? Vou fazer o exame do Covid agora, mas está tudo bem. Estoy evitando el contacto con la gente, no te acerques mucho, le dice a quien lo está entrevistando. Es una recomendación para todo el mundo. Y este comportamiento pues refleja un fuerte contraste con la manera en que él había manejado la crisis del coronavirus, que para él, hasta ahora, había sido una gripita, un resfriadito. Son sus palabras textuales. En Colombia son las 4:10 minutos. Esta es la FM, las noticias como son. Azuri Chamá está en la FM. Mientras usted despierta, en el planeta hay 11.626.000 casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia. De estos casos, ya se han dado de alta a 6.305.000 pacientes. Han muerto en el planeta 538.190. Las cosas en Colombia, Alejandra Uribe. Cosas en Colombia que confirma en el Ministerio de Salud en las últimas horas, Azuri, y precisamente nos entregan las cifras que reflejan que en Colombia hay actualmente activos 65.459 casos, pero en general 120.281 casos. Las muertes ascienden a 4.210 y los recuperados también a 50.370. En Colombia son las 4:11 minutos, las noticias como son. Vamos a la calle, qué frío hace en Bogotá. Busquemos titulares. La ciudad no para. Las noticias mientras usted dormía. En la FM, el trasnochador. El trasnochador. 4:12 de la mañana, calles frías en la capital del país, pero allí ha estado nuestro trasnochador Juan Manuel Vargas. Buenos días. Hola Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Hasta las 2 de la madrugada estuvieron los carabineros, la policía de carabineros de Bogotá, repartiendo alimentos para algunos animales en condición de calle en la localidad de Los Mártires, en el sector de San Bernardo. Algunos perritos, algunos gaticos que se acercaron hasta donde llegaban los carabineros con estos alimentos para tratar de paliar el hambre, sobre todo en estos tiempos de coronavirus. Y se pronunció también el veedor de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana de Bogotá, se llama Armando Vergara, sobre las declaraciones de la alcaldesa en la rueda de prensa del día de ayer, luego de la captura de algunos presuntos delincuentes acusados de robar una joyería, la manera como la alcaldesa interrumpió al general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que para algunas personas pues no fue la manera correcta de interrumpir al general de la policía. Esto fue lo que dijo el veedor Armando Vergara. Qué pena, alcaldesa, pero usted no tenía por qué haberle cortado la rueda de prensa al señor comandante de la Metropolitana de la Bogotá. Él merece respeto como lo merece usted. No puede ser posible que le pregunten una cosa al comandante de la Bogotá y usted le corte la rueda de prensa totalmente. Qué pena, alcaldesa. Ayúdenos más bien a que se respeten. Por eso que usted dice, por eso es que el civil no respeta al policía. Por eso es que el civil escupe al policía. Por eso es que el civil le pega al policía. De todas maneras, tanto la Alcaldía de Bogotá como la Policía Metropolitana han restado importancia a este incidente y han resaltado la desarticulación de las bandas dedicadas al hurto en el norte de la capital. 4:13 minutos, 4:13. Juan Manuel Vargas, su temperatura corporal, por favor. 35.9. Al llegar a la Torre Sonora, Alejandra Uribe, su termómetro indicó 36.5, Azuri. Luis Alberto Martínez Lucho. 36.4. Nos cuidamos en la FM, en RCN. Juan Manuel Vargas, en las calles de la capital. Muchas gracias con las noticias, como son. 4:14 minutos, esta es la FM. La FM, hacemos parte de tu vida. De tu vida. La FM, las noticias como son. Colombia son las 4:14 minutos, las noticias como son, y escuchemos voces de los protagonistas de la información. El presidente Iván Duque ha lamentado este accidente que hoy enluta al departamento de Magdalena y a Colombia. anuncia investigaciones tras esta confusa explosión del camión cisterna en un episodio que deja 7 personas muertas y más de 49 heridas, entre ellas, ojo, hay menores de edad. Es realmente una situación dolorosa. Estamos trabajando con todo el equipo de Invías, de la Dirección de Policía de Transporte, con la DITRA, con todo el equipo de socorristas, con todo el equipo de ayuda, pero obviamente el mensaje es de solidaridad con las personas que perdieron sus seres queridos en este siniestro. Estamos como gobierno analizando cuáles fueron las causas del mismo y estaremos dando la información en las próximas horas a la ciudadanía. En Colombia son las 4:15 minutos, Alejandra. Hay que entender que el conductor del vehículo, pues ni más faltaba, una tragedia, seguramente está confundido, pero honestamente, su propia versión es un tanto contradictoria. Pues su versión, precisamente, Azuri asegura que todo sucedió por esquivar un animal. Y precisamente estamos hablando de Manuel Castaño, el conductor del vehículo cisterna. Yo le dije, ey, eso es corriente, gasolina corriente, esa vaina se puede prender. No, aquí no te metas. Vi que se estaban cubriendo la batería, le dije, aquí voy a quitar porque la batería esa se debe prender, chispa, se prende, y me retiré. Y cuando tengo una distancia bastante, sentimos el fogonazo. 4:16 de la mañana, entre tanto el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, habló y se refirió precisamente a esta tragedia. Más que ligereza de la gente o imprudencia, lo que enluta hoy a nuestro departamento es la absoluta pobreza. Las vidas que se cobraron en este accidente y los heridos que luchan en pronóstico reservado tienen como único responsable el abandono en el que se encuentra sumida nuestra gente, la falta de oportunidades y el hambre, la exclusión de la educación básica, media y superior, el analfabetismo. En Colombia son las 4:16 minutos. Fabián Obispo Borja, el alcalde de Pueblo Viejo Magdalena, también informó en su cuenta de Facebook que ha publicado la lista parcial de los heridos tras un barrido en los centros asistenciales. Queremos darle un mensaje a la población. Acabo de publicar en mi Facebook el listado de las personas que están acá en la clínica Mar Caribe. Pedirle al municipio todos unirnos en oración por nuestros hermanos, por nuestra gente que en estos momentos se combate entre la vida y la muerte. En Colombia son las 4:17 minutos. Las noticias como son en instantes. También, Alejandra, ampliaremos el tema de la sanción por fútbol. Han dicho que la medida es injusta, es desproporcionada, y ya les contaremos detalles. Son las 4:17 minutos, un vistazo al mundo. Comencemos en Caracas, Venezuela, con nuestro compañero y amigo permanente, Marcos Morín. La FM con las noticias del mundo. Marcos, en Caracas, 5:17 minutos, una hora menos en Colombia. Sus titulares, buenos días, por favor. Buenos días, Azuri y Alejandro, un gusto saludarlos desde Caracas, 20 grados de temperatura. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Maduro, anunció este lunes detección de 242 nuevos casos positivos para coronavirus y 3 fallecidos, por lo cual la lista de COVID-19 en contagios en Venezuela ascendió a 7.401 casos y 68 fallecidos. Según información de la vicepresidenta del régimen, 202 son casos por transmisión comunitaria y 30 importados, de los cuales 26 fueron de venezolanos que provinieron de Colombia, 2 de Brasil, 1 de Ecuador, 1 de República Dominicana, y también 10 venezolanos, según el régimen de Maduro, se contagiaron por contacto con personas que venían del exterior, 9 en el estado Bolívar al sur de Venezuela y 1 en el estado central de Cojedes. Hasta ahora se tiene precisado que se continuará el proceso de cuarentena nacional y en especial en Caracas, donde ha habido un repunte, Azuri, de casi un 60% de casos en una semana. Marcos, muchas gracias. En Colombia son las 4:19 minutos. Las noticias como son. Hay un titular que se destaca en la prensa internacional a esta hora con la red social TikTok. Anuncia que sale de Hong Kong en los próximos días. Les explicaré por qué. También la pelea que hay en el Reino Unido, porque el gobierno ha determinado que la tecnología de Huawei no es confiable y de hecho ha comenzado ya a desmontar la misma. Estamos hablando especialmente de la banda o de la tecnología 5G. En Colombia son las 4:19 minutos. ¿Tiene o no coronavirus, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pues hay que esperar el resultado del test. Mientras tanto, los síntomas que presenta son compatibles con esta enfermedad. Él poco ha usado la mascarilla, incluso hubo un fallo judicial que le obligaba, incluso siendo presidente de Brasil, a utilizar el mismo. Posteriormente se le exoneró de ello por causas especiales. Tiene 38 grados de fiebre, algunas molestias, dice él, el pulmón está limpio y le pide a los periodistas no se acerquen, es recomendación de mi médico. Estoy evitando que yo vine del hospital, ahora fui una chapa, el pulmón está limpio, el pulmón, está cierto. Voy a hacer el exame del COVID ahora, pero está todo bien. En Colombia son las 4:20 minutos. Alejandra, usted recuerda que el presidente de Brasil ha sido muy escéptico con el tema del coronavirus, con el tema del confinamiento, y de hecho es el hombre que, digamos, pasará la historia por decir que COVID-19 es una gripita, ¿recuerda? Sí, señor, claro que sí. Pues se lo recuerdo con voces de archivo, lo que él mismo decía en la locución presidencial: si llega a dar coronavirus, hombre, yo soy un hombre fuerte, tiene 65 años, sí, es deportista, y no ocurriría mayor cosa, esto decía. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Gripezinha ou resfriadinho? Estamos aprendiendo. En Colombia son las 4:21. La FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad oculta a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. En Colombia, la FM. 4:23 de la mañana, iniciamos un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. 9 de los heridos en Tasajera, que fueron remitidos a Barranquilla, se encuentran en unidades de cuidado intensivo luego de recibir pues todo el fuego precisamente al explotar un camión cisterna. Tatiana Rodenes en Barranquilla. Al menos 9 personas fueron remitidas a centros asistenciales del Atlántico luego del grave accidente de tránsito que se registró en las vías de Magdalena en el sector de Tasajera, cuando un camión cisterna que cargaba combustible se volcó y explotó, dejando 7 víctimas mortales y más de 40 heridos. El director científico de la Clínica Reina Catalina, Jairo Quirós, dio a conocer que 3 de las personas que fueron remitidas a este centro asistencial se encuentran en grave estado de salud producto de las quemaduras, por lo que su pronóstico es reservado. En la Clínica Reina Catalina de Baranoa recibimos un paciente y en la Clínica Reina Catalina de Barranquilla 2. Los Baranoa están en un porcentaje de quemadura de un 80-90%, están en mal estado. De igual manera, los dos que están en Barranquilla también llegaron con un grado considerable de quemadura en un 40, un 60%. Estamos en espera de 5 pacientes todavía. Por otro lado, el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, informó que la red de salud del distrito permanece atenta a la posible llegada de más pacientes. Nos mantenemos expectantes a cualquier otra ayuda adicional de nuevas víctimas que requieran cuidado crítico en la ciudad de Barranquilla. Cabe destacar que la atención de estos pacientes se realiza en UCIs independientes a COVID-19, puntualmente en pabellones especiales de pacientes con quemaduras de alto grado. En Colombia son las 4:24 minutos. Las noticias como son, estamos recorriendo el país. Confirmaron caso de COVID-19 en la sede de la Secretaría de Movilidad en Medellín. Las autoridades decidieron suspender temporalmente la atención y queremos detalles. Paula Gredo. Las autoridades confirmaron un caso de COVID-19 en la sede de Sao Paulo de la Secretaría de Movilidad de Medellín, ubicada en el barrio El Poblado. De inmediato, personal de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud hizo la toma de muestras y envió al personal a cuarentena. Además, se reforzaron los protocolos de bioseguridad en el lugar. Carlos Cadena, secretario de Movilidad, anunció que debido a la situación se suspendió temporalmente la atención en dicha sede para proteger la salud de las personas que acuden y laboran en el sitio. Indicó que los ciudadanos que tenían cita programada en los próximos días ya fueron notificados de la novedad y se les asignará una nueva fecha. De manera temporal hemos tomado la decisión de cerrar la sede de Sao Paulo en nuestro servicio a la ciudadanía de parte de la Secretaría de Movilidad. Las personas que ya tenían una cita programada en la sede de Sao Paulo recibirán un correo electrónico reagendando su cita. Sin embargo, el funcionario recordó que a través de la página web de la alcaldía se pueden realizar los trámites de movilidad de forma virtual. 4:26 de la mañana, la mayoría de los municipios de Risaralda no tendrán clases presenciales en lo que queda de este año, a menos que las condiciones de riesgo por COVID-19 mejoren. En Pereira, Fernando Marín. Buenos días. Leonardo Gómez, secretario de Educación de Risaralda, señaló que por lo menos en lo que respecta a los casi 60 planteles educativos públicos del departamento, no regresarán a clases presenciales en lo que queda de este año y culminarán usando las metodologías aplicadas durante la pandemia del COVID-19 al tener en cuenta la negativa de gran cantidad de padres de familia a la opción de clases presenciales en alternancia. En lo correspondiente a los 57 establecimientos educativos públicos de los 12 municipios no certificados de educación en Risaralda, se mantendrá en clases no presenciales hasta finalizar el año 2020. Igualmente, en el municipio de Los Quebradas tampoco se desarrollarán clases presenciales de momento, pues de cambiar el riesgo de contagio o bajar la curva del coronavirus, analizarán las alternativas para un posible regreso a las aulas. Sin embargo, en la ciudad de Pereira, donde está el mayor número de contagios de Risaralda, por lo menos 11 sedes educativas reactivarán sus clases presenciales a partir del mes de agosto. 4:27 de la mañana y en Cali, las autoridades confirmaron una nueva muerte por COVID-19 en la cárcel de Villahermosa, pero también hay un jalón de orejas del alcalde de Cali a las EPS por la demora en la entrega de los resultados de las pruebas de COVID-19. Mónica González, buenos días. Buenos días. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, criticó la tardanza en el proceso de la entrega de resultados de las pruebas del COVID-19 por parte de las entidades promotoras de salud EPS, que podría demorar más de 10 días. El mandatario manifestó que en ese periodo de tiempo el virus se puede esparcir y contagiar a otras personas. Escuchemos. Es un señalamiento a las EPS que necesitamos pruebas de laboratorio oportunas, el resultado de las mismas. Estamos esperando hasta 10, 12 y 15 días para el resultado de una prueba que hace una u otra EPS. Eso es errado. Es inconcebible en semejante pandemia. Entretanto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le solicitó al Ministerio de Salud y a las agremiaciones de las EPS para que entreguen los resultados de las pruebas de COVID-19 en máximo 72 horas. Estamos recorriendo el país, esta es la FM, las noticias como son, 4:28 minutos. Y hoy se definirá si el Aeropuerto Internacional Palo Negro cumple con los protocolos de bioseguridad que le permitan reactivar su actividad aérea. Vamos a Bucaramanga, Slendy Blanco. El director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, será el encargado de verificar si el Aeropuerto Internacional Palo Negro cumple con todos los protocolos de bioseguridad de tal manera que le permita estar incluido en el plan piloto que busca reactivar los vuelos en 7 aeropuertos del país. Hernando Cancino, director de operaciones de la concesión Aeropuertos de Oriente, indicó que las terminales aéreas de Lebrija y Cúcuta están listas para abrir sus puertas al público. En días pasados, los alcaldes de Cúcuta y Lebrija radicaron ante el Gobierno Nacional una comunicación manifestando su interés en que los aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta y Palo Negro de Lebrija, que presta sus servicios a la ciudad de Bucaramanga, fueran incluidos dentro del protocolo o dentro del piloto de reinicio de las operaciones nacionales domésticas presupuestado por el gobierno. La concesión Aeropuertos de Oriente le envió una comunicación al gobierno nacional para pedirle que las terminales aéreas de Lebrija y Cúcuta puedan volver a funcionar bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Es verdad, lo oí en la FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia, son las 4:30 minutos, las noticias como son. Bienvenidos, esta es la FM. Hoy es el día 7 del mes 7. Aquí están los titulares en la FM. El ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se refiere a los resultados de las investigaciones por la reventa de boletas para la eliminatoria del Mundial Rusia 2018. Ratifica la existencia de un cartel, de una conducta concertada, mancomunada, entre la Federación Colombiana de Fútbol, la empresa Ticket Shop y la empresa Ticket Ya, que era la verdadera y oculta dueña de la operación de la boletería, que permitió el desvío ilegal de 42.221 boletas en 8 partidos en la eliminatoria Rusia 2018. 4:31 de la mañana y al menos 7 personas murieron y más de 49, entre ellas 5 menores de edad, sufrieron graves quemaduras por la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible y que se volcó en la vía Ciénaga Barranquilla a la altura del corregimiento de Tasajera. Estas personas estaban robando el combustible del camión antes que estallara. Colombia, son las 4:31. El Ministerio de Salud revela que durante el proceso de expansión para la atención para pacientes afectados por COVID-19, ya se ha logrado la disposición de 7.113 camas en unidades de cuidado intensivo en el país. Se han capacitado 28.000 profesionales en salud para atender la pandemia. Y en manos de la magistrada Lucy Janet Bermúdez del Consejo de Estado quedó la ponencia de demanda contra la elección del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, interpuesta por 2 estudiantes de la Universidad Nacional para que el alto tribunal revise el periodo en el que el funcionario permanecerá en el cargo. La Superintendencia de Industria y Comercio ha multado con 18.000 millones de pesos a la Federación Colombiana de Fútbol, noticia que desarrollaremos hoy en la FM. Este viernes se definirá si Bogotá entraría o no en alerta roja por la ocupación de unidades de cuidado intensivo, que ya supera el 83%. La alcaldesa Claudia López insiste que no es cierto que el distrito no estuviera preparado para la situación. Y en más noticias, el gobierno de Estados Unidos anunció que suspenderá las visas para los estudiantes extranjeros cuyas clases sean trasladadas a un formato virtual por la pandemia del COVID-19. Los estudiantes deben abandonar el país o tomar otras alternativas, como ser transferidos a una escuela con instrucción. Colombia, son las 4:32 minutos. Las noticias como son, también en materia internacional, China ha creado un nuevo organismo que velará por la seguridad política nacional y antepondrá la seguridad del sistema y del régimen en un momento de turbulenta situación internacional, en especial con Estados Unidos y los enfrentamientos fronterizos con la zona. 4:33, esta es la FM. Recibamos el sonido que comparte a esta hora el servicio en español de Euronews. Primera reunión de los países del sur de Europa para unir fuerzas. España y Portugal se dan la mano de forma simbólica con el objetivo de impedir que los países más fuertes económicamente impongan más condiciones para acceder a los fondos de recuperación. El primer ministro portugués, Antonio Costa, señala que la propuesta que existe es equilibrada. Debemos tener objetivos para reducir la pobreza y la deuda. Son objetivos que fortalecen la resistencia de toda la Unión. 4:33 de la mañana y en noticias deportivas, el equipo de Dallas se retiró este lunes del torneo de reactivación de la Liga de Fútbol Estadounidense, que comienza el miércoles por el contagio de 10 de sus jugadores con coronavirus. En Colombia son las 4:34 minutos. Esta es la FM, las noticias como son. Nos encanta despertar juntos. Gracias. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:35 de la mañana, noticias de la capital del país, por supuesto muy atentos a lo que pase con el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo para la atención del coronavirus, que ya se encuentra en el 84,7 en Bogotá, es decir, hay 880 camas ocupadas por pacientes posibles positivos para coronavirus y 142 confirmados. También hay 1.039 camas disponibles para la atención precisamente de esta pandemia. La alcaldesa Claudia López dijo que por ahora no se va a declarar alerta roja hasta que no se encuentre en una reunión con el gobierno nacional, que será el próximo viernes a las 9 de la mañana. Allí se decidirá no solo el futuro de lo que pasará con todas las alertas y medidas en el sistema de salud de Bogotá, sino también lo que pase con el aeropuerto internacional El Dorado, porque si bien es cierto, la alcaldesa había dicho que en julio probablemente se podían hacer protocolos, pues ya es una situación que no considera pertinente. En otras noticias de la capital del país, por supuesto hay que hablar de seguridad, de lo que está pasando. Algunas personas de la localidad de Usaquén, del barrio Cedritos, pues están quejando de la inseguridad, pero también pues se han dado algunos resultados, y precisamente resultados con captura de los delincuentes que atracaron una joyería en el centro comercial Gran Estación, y José David Rodríguez nos tiene todos los detalles. Las autoridades en Bogotá capturaron a 5 personas involucradas presuntamente en el robo a una joyería en el centro comercial Gran Estación hace pocos días. Según las autoridades, los delincuentes utilizaron armas con silenciador. Además, tienen más de 36 antecedentes judiciales por diferentes delitos. Dice el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, se lograron analizar más de 120 horas de video y 353 cámaras ubicadas en la parte interna y externa del centro comercial, al igual que las rutas aledañas. El perfil criminal de estos delincuentes es alto, porque todos tienen antecedentes por concierto para delinquir, por hurto, por homicidio, por violencia intrafamiliar. Además, logramos evidenciar de que había una distribución de tareas en el momento de cometer los delitos. En las vigilancias y seguimientos que realizamos, logramos determinar de que ellos hicieron algunas acciones para esconder la evidencia. Además, los tenemos en 8 eventos más en diferentes sitios de la ciudad donde habían realizado atracos a mano armada. Según el general Oscar Gómez, los cronos estaban conformados por 4 hombres y una mujer, alias Goku, alias Angie, alias Julio, alias Beneco y alias Ciego. La FM con las noticias del mundo. Colombia son las 4:38 minutos, las noticias como son. También en materia internacional, la justicia en Bolivia ha imputado por terrorismo al expresidente Evo Morales, está refugiado ahora en Argentina. En el proceso se incluye como prueba reina una conversación telefónica de Morales con un presunto líder cocalero, a quien instruye sobre cómo alentar disturbios y suspender el suministro de alimentos. Evo Morales ha dicho en sus redes sociales en las últimas horas que esta conversación ha sido manipulada, ha sido editada. Sin embargo, hay que escucharla. Hermano, ¿quién es ese comida en la ciudad? ¿Cuánto es lo que el circo de verdad? ¿No? No me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso en 2002. Sí, sí. A veces me pregunto, pero en Omigo, Cochabamba, La Paz, me bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Ya, hermano, ya hermanazo, un abrazo para ti también, hermano. En Colombia son las 4:39 minutos, viajemos a Caracas. Titulares pendientes, Marcos Morín, por favor. Gracias, Azuri. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, informó que conversó ayer con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, y aseveró en esta conversación que se consiguieron varios acuerdos, sobre todo en mantener la postura desde Europa en contra del régimen de Nicolás Maduro. También aseveró que el mundo no convalidaría unas falsas elecciones, refiriéndose a las próximas parlamentarias fijadas por el Consejo Nacional Electoral y convocada por el Tribunal Supremo del régimen de Maduro. Por su parte, la Oficina de Asuntos Exteriores de Alemania informó que apoya la búsqueda de una solución a la crisis política en curso y precisó también el canciller alemán o el ministro de Relaciones Exteriores alemán que las elecciones justas y libres siguen siendo la base de la estabilidad en Venezuela. Azul. Los deportes en la FM. 4:40 de la mañana, información deportiva que tiene que ver con el VAR. Carolina Castellanos. Una decisión importante en medio de la polémica se tomó con relación al video arbitraje. La FIFA tomó el control total del VAR y mediante su subdivisión de arbitraje se hará cargo de toda la actividad relacionada con la tecnología, consultas, comentarios y también sugerencias relacionadas. Min Van Roost, jefe de proyecto del video arbitraje, Dirk Schellemer, jefe del programa de implementación del VAR, y Sebastián Runge serán el jefe del departamento de tecnología futbolística, quienes serán los encargados de coordinar desde ahora este sistema en todas las competiciones. Tras conocerse el cambio del mando en el VAR, ya que antes, recuerden, estaba con la International Football Association, pues se especula con supuestos cambios que tendría en mente la FIFA para el desarrollo del sistema. Una de las modificaciones sería que las personas encargadas de manejar el VAR en cada uno de los partidos no sean los mismos árbitros que en algún momento estén en el terreno de juego al mando de un compromiso, sino que sean sujetos independientes y dedicados exclusivamente a funciones del VAR. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Un grupo de comandos de la policía ha llegado para infiltrarse en las noches de los hogares colombianos. Y ustedes, los televidentes, serán testigos de sus sacrificios para vencer el crimen, a la vez que luchan por conseguir el amor y lograr sus sueños. Verdad Oculta, lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. Arroba la FM. La FM. La FM con las noticias del mundo. Vários compromissos da agenda de Jair Bolsonaro foram cancelados na semana de 6 a 10 de julho de 2020, enquanto ele aguarda o resultado de um teste para coronavírus. Na segunda, dia 6, ao voltar de um hospital onde realizou um exame... Este é o sonido de O Globo, notícias em televisão em Brasil. O tema, Jair Bolsonaro e o teste sobre detecção de coronavírus, que ele mesmo ha dicho se ha practicado tras apresentar síntomas que são compatíveis com COVID-19. Ha apresentado um quadro de fiebre de 38 grados. Ha dicho, sin embargo, que se le practicó una radiografía de tórax y que, en sus palabras, los pulmones están limpios. Es noticia en desarrollo, son las 4:43 en Colombia. Viajemos un instante a España, la televisión española, la televisión pública hasta ahora. Que si se transmite por gotículas, lo que ustedes llaman por aire, aunque también las gotas sean por aire, se transmite más lejos de lo que se creía. Es decir, más allá del 1,5 de los 2 metros. En concreto, porque si se transmite por gotículas... En Colombia son las 4:43 minutos, el sonido lo escuchan ustedes, la televisión española todavía, el debate, cómo se contagia, cómo se transmite o no el coronavirus. Alejandra, noticias del mundo a esta hora en la FM. Noticias del mundo en Europa, específicamente en Francia. Le Premier ministre Jean Castex vient de dévoiler son nouveau gouvernement légèrement allégé avec 16 ministres, 14 ministres délégués et un secrétaire d'État. L'annonce a été faite comme le veut la tradition par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Pas de vague verte, ni de grands bouleversements, ce nouvel exécutif conserve de nombreuses figures de l'ancienne équipe gouvernementale, comme Jean-Yves Le Drian, qui est reconfirmé à l'Europe et aux affaires étrangères, Bruno Le Maire, qui conserve son poste de ministre de l'économie, ou encore Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, qui récupère également la jeunesse et les sports. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:44 minutos, estamos recorriendo el mundo, las salas de redacción, los titulares de prensa, de radio y televisión del mundo. Escuchemos. Bien, y tenemos información sobre los casos de coronavirus del día y el dato central tiene que ver con las víctimas, con las muertes por coronavirus. Fíjate el número, 75 muertos en 24 horas, es récord, es el número más alto. Es prácticamente. Es la voz de la Televisión Nacional de Argentina, servicio de noticias 24 horas, 4:45 minutos. Y esta es Daifer. Ahora vamos con noticias de Chile. En nuestro país, las autoridades de salud informaron que Chile se acerca a los 300.000 contagiados de COVID-19 y se reportan 6.384 fallecidos a nivel nacional. En relación a los nuevos contagios, se reportó un total de 3.025 casos durante la última jornada, de los cuales más de 2.350 corresponden a personas con síntomas y 404 fueron asintomáticos, mientras que 267... En Colombia son las 4:45 minutos de Chile. Viajemos a Ecuador, Teleamazonas. Cierra sus puertas el hospital temporal instalado en el Centro de Convenciones de Guayaquil para atender a pacientes con COVID-19. Concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte. Y de Ecuador vamos ahora con nuestros compañeros de EFE en Bolivia. El trabajo de sepulturero se ha convertido en una salida laboral para algunos en Santa Cruz, la ciudad de Bolivia más golpeada por la COVID-19 y donde urge excavar fosas para fallecidos por coronavirus. José Luis Poma, un joven que junto a sus tres compañeros encontró este trabajo en el cementerio cruceño del Sagrado Corazón de Jesús, nos cuenta. Este es nuestro trabajo, es nosotros, no hay como. Hay otros compañeros que sí no están viniendo por el temor a eso, pero nosotros estamos viniendo. 4:46 de la mañana y ante la reacción de los parlamentarios, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que está dispuesto a someterse al referéndum de eliminación de inmunidad parlamentaria. Creemos que es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria. Si quieren algo contra el presidente, aquí está, para poder responder cualquier tema. No tengo ningún temor que me quiten la inmunidad parlamentaria. No tengo ni la inmunidad presidencial. Ningún temor, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad. En Colombia son las 4:47 minutos, titulares desde Panamá con TVN. Fecha para la reapertura del bloque 3 en la provincia de Los Santos, mientras que dueños de negocios están a la expectativa. Para los empresarios es necesario reactivar la economía en la provincia tomando todas las medidas de bioseguridad. Señalan que tienen casi cuatro Esto meses. Esto es TVN Panamá, son las 4:47 minutos, uno de nuestros destinos favoritos. Vamos a Cuba, Radio Reloj. Radio Reloj. Novedoso y necesario. Conclusión. Teletrabajar no debe significar la conciliación de las condiciones de trabajo. La distancia entre el trabajador y el colectivo laboral no quiebra las obligaciones recíprocas establecidas por el contrato de trabajo entre ambos sujetos. El empleador continúa obligado a garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de sus empleados, a cubrir los gastos y... La FM, las noticias como son. Inmediatez. En patrullaje informativo. Estamos en la inmediatez con Verónica Paz. Gracias, Juan Carlos. Ya a esta hora los bomberos municipales departamentales están reportando un nuevo ataque armado. Esto es en la colonia Lindavista, zona 4 de Villanueva. Una persona ha resultado herida, ha sido trasladada ya a un centro de emergencia por esta institución de socorro. Esto y es escuchamos a nuestros compañeros en Guatemala, pero ahora vamos hacia México. La playa únicamente está disponible para actividades individuales. ¿Cuáles son estas? Tú puedes ingresar a bañarte al mar, a refrescarte. Puedes caminar, puedes sentarte en la arena a apreciar. Las playas de Acapulco debate todavía a esta hora sobre si se debió o no reabrir este destino turístico, bueno, por lo menos para el consumidor local. En Colombia son las 4:49 minutos. Viajemos al Oriente Medio. Radio Nacional de Israel tiene un servicio fantástico en español. Aquí está en AFM. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Kan, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Estos son nuestros titulares. El gabinete se encuentra reunido para tomar decisiones sobre nuevas restricciones en un intento por frenar los contagios de coronavirus. Israel lanza al espacio el satélite Ofek 16 que ya comenzó a transmitir información. 3 cohetes fueron lanzados anoche desde Gaza hacia el sur de Israel. Tzal respondió con bombardeos a objetivos de Hamas. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Para estar informado de toda la actualidad deportiva de nuestros atletas, sigue las redes sociales del Comité Olímpico Colombiano en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Nos puede encontrar como @olímpicocol en nuestra página de internet www.coc.org.co y ahora en nuestra aplicación de Android y iOS. Comité Olímpico Colombiano, amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Claro, Wplay, Toto, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. Los deportes en la FM. 4:50 de la mañana, más información deportiva aquí en la FM y tras conocer la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Federación Colombiana de Fútbol respondió en un comunicado que no ha sido notificada de la decisión. Carolina Castellanos. Tras conocerse la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio a la Federación Colombiana de Fútbol y algunos de sus dirigentes por la reventa de boleterías para la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, la Federación respondió en un comunicado asegurando que no ha sido notificada de la decisión en los términos que indica la normatividad y que además ha habido una serie de irregularidades desde el inicio del proceso que ya se habían advertido y que además acudirán a las autoridades competentes y harán uso de todas las alternativas legales para la defensa de su legítimo interés y derecho. Además, porque según fuentes consultadas, se pudo establecer que el máximo ente rector del deporte en nuestro país, que en este caso es el ministerio, pues podría solicitar a la comisión disciplinaria de la federación la suspensión de los funcionarios que todavía están activos. Esto todavía por confirmar. RCN, nuestra tele. La FM, las noticias como son. Esta es la FM, son las 4:52 minutos, las noticias como son, con el expresidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, ha opinado sobre el tema porque uno de los involucrados en la investigación por la reventa de boletería acusó directamente a Álvaro González, a Luis Bedoya y a Ramón Yesurún como directos responsables de este caso. Una polémica que, a propósito, hoy tendrá despliegue y desarrollo aquí en la FM. En el Comité Ejecutivo hay que identificar dos grupos que cumplen distintos roles. Uno para esa época, Bedoya, Yesurún y González. Todas las declaraciones que obran en el expediente dan cuenta cómo se entregó información privilegiada a Rendón para preparar la propuesta de Ticket Shop y que conforme a mi declaración ante la Fiscalía, cómo se repartieron 3.000 millones para asegurar el resultado. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, ha confirmado, conformó un equipo élite para investigar los casos de violencia sexual contra menores de edad por cuenta de miembros de la fuerza pública en el país. Su voz. Para tener resultados inmediatos en las investigaciones disciplinarias y constituirnos como parte de intervención en los procesos penales con el ánimo de tener imputaciones efectivas y rápidas que comprometen a miembros de la fuerza pública. 4:53, más información aquí en la FM. Los tres mayordomos de la narcofinca del ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, fueron enviados a la cárcel. Jenny Angarita. El juez 33 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad contra los mayordomos de la finca del ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, ubicada en el municipio de Guasca, en Cundinamarca, donde se halló en el mes de febrero un gigantesco complejo cocalero. Por considerar que son un peligro para la sociedad, que existe un alto riesgo de que se escapen y que además podrían obstruir la labor de la justicia de permanecer en libertad, la funcionaria judicial decidió enviar a la cárcel a Laureano Martínez, Alexander Pinto y Gustavo Bejarano. Una agenda encontrada en los tres laboratorios clandestinos del alcaloide permitió descubrir que tenían registradas las compras con los valores de los insumos químicos con los que fabricaban la cocaína, al igual que el pago de las nóminas de quienes participaban del procesamiento del alcaloide, entre otros aspectos. ¿Qué hay en la agenda para hoy? El día 7 del mes 7, 4:55, Cindy Balbuena. En agenda se estará hablando del exjugador de fútbol Ronaldinho Gaucho, porque cumple 4 meses de prisión en un hotel de Paraguay, acusado de uso de pasaporte paraguayo de contenido falso. Daniel Arias, ¿qué hay en agenda para hoy? Hoy en agenda se conocerán avances en la instalación y puesta en marcha de ventiladores mecánicos entregados al menos a 11 instituciones prestadoras de servicios de salud en Bogotá para atender la pandemia. Revisamos nuestras agendas a esta hora, 4:55 minutos. Alejandra Uribe, ¿cómo está el tema de las unidades de cuidado intensivo en Bogotá? Ocupación. A esta hora el porcentaje de ocupación Azuri llega al 84,7%, es decir que hay 880 camas ocupadas por posibles pacientes positivos para coronavirus y 142 casos confirmados. En Colombia son las 4:56 minutos. Las noticias como son. Escucharemos hoy las voces sobre este accidente, más que un accidente, una tragedia de un camión cisterna que se ha incendiado en la zona de Tasajera con un saldo trágico. Ha dejado muertos y por lo menos 49 heridos. Las voces que hacen parte de esta noticia. Son las 4:56 minutos. Amanecerá pronto en Colombia. Luis Carlos Vélez es nuestro director. Está muy atento y muy pendiente guiando esta agenda informativa de un día que, si ustedes y nosotros hacemos equipo, será fantástico, prometido. La FM, hacemos parte de tu vida. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Compartir en casa no es un encierro, es velar por el bienestar de la familia, es un acto solidario con la vida. RCN. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, tendremos de fuerza la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, un grito fuerte de corazón. Un grito fuerte de corazón.